Comisario Néstor del Valle, jefe del abrigo de homicidio Osorno. Bueno, durante la mañana el imputado ha sido trasladado hasta el Tribunal de Garantía Osorno para realizar el control de detención. Las diligencias que hemos realizado, sobre todo del examen externo del cuerpo, fueron, como señalé ayer, una asfixia por sofocación, lo que fue corroborado por la necropsia que se realizó en el servicio médico legal. El día de ayer, 1 de la tarde, también se tomó declaración al imputado en presencia de la fiscal jefe de Osorno y se hicieron algunos peritajes en su persona, en el domicilio y algunos otras entrevistas que hemos podido ya dilucidar más o menos cómo ocurrieron los hechos y para ser finalmente entregados todos estos antecedentes al Ministerio Público. Bueno, esta persona, el imputado, tiene antecedentes por homicidio en el año 2005. Bueno, ellos eran pareja hace como 20, más de 20 años, tenía 3 hijos en común. Según la última información que estamos recopilando, esto habría sido por un ataque de celos. Eso se está verificando con otras declaraciones y con entrevistas familiares, también tanto de la víctima como del imputado.